Son las 8 de la tarde. Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos. Hoy sí, hoy desde Zaragoza en la 95.6 FM para... 96.7. ¿Qué he dicho? No sé, 95.6. Ah, ostras, a lo mejor me he liado, es que con el tema de Málaga, Edu y tal, pues es que ha habido ahí un 96.7 FM. ¿Cómo se me ha podido ir la olla? Qué cosa más rara. Edu pisa los mandos de la nave, ¿cómo estás, Edu? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo ha ido esa excursión por Muy bien, por andaluces? Ha sido maravillosa y de hecho vamos a hablar ahora mismo en cuanto acabe esta canción con Joshua, que bueno, es uno de los organizadores del evento RetroPixel 2022, para negociar que la próxima vez también te invita a ti, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. Claro. Sí, yo a jugar no voy a jugar, es decir, con lo cual no voy a gastar créditos, claro. Pero yo... Sí, sí, bueno, yo necesito al hombre detrás de la máquina, ¿no? Correcto, porque correcto. En este caso, fíjate, el programa... va sin música el sábado pasado, entonces ahora tengo que hacer las cositas para subirlo y que quede más o menos digno, ¿no? Ahí tengo que estar, ahí está. Ahí está. Y nada, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa en el que volvemos otra vez a hablar de videojuegos, pero hoy no vamos a hablar de un gran videojuego, hoy vamos a hablar de un videojuego, dos en realidad, de la generación de PlayStation de los 32 bits, que a pesar de su fama, a pesar de su popularidad, no acabaron de calar excesivamente bien entre los jugadores y de hecho el recuerdo que tenemos de él es mucho más bueno que la realidad sobre estos dos videojuegos. Estoy hablando de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 y Dragon Ball Final Bout. Vamos a intentar analizar cuáles son los elementos que convierten a estos videojuegos en dos videojuegos verdaderamente queridos, pero que son un auténtico desastre y que son... indignos de este club de los juegos de 5 estrellas, que es el Club Vintage, pero sin embargo merece estar aquí. Hablemos de ello, pónganse cómodos y comenzamos este Club Vintage. Bueno, pues ya estamos en directo con este Club Vintage raro de circunstancias, porque como digo, no es habitual hablar de malos juegos en el Club Vintage, todo lo contrario, ¿no? Normalmente lo reservamos para los grandes del videojuego, pero hoy, como os digo, es un baile de nostalgia y sinceridad este programa sobre Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 y Dragon Ball Z Final Bout. Sin embargo, ¿qué sería del programa de hoy sin el agradecimiento a todos los amigos que se dejaron caer el sábado pasado por Retropixel 2022, que nos acompañaron en ese programa de Star Fox? Y además, ¿qué sería de nosotros si no fuésemos agradecidos con la organización del evento, en este caso con mi amigo Joshua de Retro Entre Amigos y Altair? Joshua, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony, hombre? Oye, la resaca del evento, ¿qué tal? Porque mira, yo te voy a decir una cosa, Joshua, no me hace nada más feliz que llegar el sábado allí, tío. Bueno, me hizo muy feliz llegar el viernes, ¿no? Ver cómo se estaba montando todo, saludarte y eso. Pero llegar el sábado y esa sensación de normalidad, vamos a decir, en la que veíamos a todo el mundo disfrutando de los videojuegos, sin mascarilla, sin ese miedo que nos ha llevado en estos dos últimos años. A mí, la verdad, Joshua, me llenó el corazón, ¿eh? Sí, macho, sí, de verdad, ¿eh? Para nosotros ha sido un espaldarazo, una inyección de moral, un ponernos las pilas, porque hemos recibido paletadas de cariño de gente conocida y desconocida, la verdad, Tony. Eso ha sido fantástico, ver la gente sin mascarilla, jugando libremente, puf, qué ganas había, hostia. ¿Cuántas máquinas calculas que había en total en el recinto de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Derecho? Mira, máquinas de juego, si juntamos todo lo que son la zona de juego de microordenadores y consolas, más juntamos todas las recreativas de arcade, estamos hablando de cerca de 80 máquinas, Tony. ¡Qué maravilla! Y además todo rodeado de buenos amigos del retro, ¿eh? Porque estaban por allí los amigos del mundo del Spectrum, en fin, los amigos de Retro Sevilla, un montón de gente maravillosa, ¿no? Y que hacía mucho tiempo que no veíamos, además, ¿no? Y que siempre te hace ilusión, ¿no? Reencontrarte con ellos. Pues gran reencuentro, completamente de acuerdo. Entre ellos también la gente de Retro Entre Amigos, naturalmente. Pero escúchame, Joshua, ¿sabes cuánta gente llegó a ir durante el fin de semana al evento? Mira, yo creo nos cuesta mucho trabajo calcularlo, ¿verdad? Entre otras cosas porque no hay un cubicaje del sitio, ¿no? Vamos a tener que plantearlo. Yo qué sé, es complicado, Tony. Tú estuviste ahí el sábado llegó un momento en que empezó a costar andar por el sitio. Si es que era brutal, es que hubo un momento en que no había ni una máquina, ni una consola, ni una recreativa vacía. Me cuesta decirlo, Tony, pero voy a dar otra cifra. ¿Puedo dar otra cifra? Bien, claro. Tú como en tu casa, Joshua, ya sabes. Bueno, tú sabes que cuando tú vienes a Retropixel, tú sí que entras en tu casa. Es un placer, ya lo sabes. A ver, Tony, hay una cifra que me importa mucho más del número de gente que ha venido. Hay una cifra que son 1.960 kilos de comida que se han recogido para videojuegos, para alimentos en esos dos días. Y qué bonito, 1960. Qué bonito, que una afición como el videojuego haya ayudado también a esa gente más necesitada, ¿no? A disfrutar del videojuego y a la vez hacer una muy buena obra, ¿no? Con los amigos de videojuegos por alimentos, ¿verdad? Sí, señor. El Comedor Social nos ha dicho que van a tener, gracias a esta iniciativa, pues van a tener, bueno, el comediador va a estar trabajando bastante tiempo con lo acumulado. Y ¿qué te puedo decir? Muchísima gente con una donación, además, 100% altruista, en el sentido de que mucha gente decía, mira, no quiero los videojuegos, vengo a colaborar, ¿no? Claro que sí. Y eso no tiene precio. Así que, de verdad, mucho, mucho más importante. Joshua, ¿te hemos perdido, creo? Ha sido un punto perfecto, discúlpame. Que vale. digo, el caso, Joshua, no sé la resaca cómo la llevaréis del evento. No sé si estaréis pensando ya en el año que viene, ¿vale? Pero nada me haría más ilusión que saber que esto sigue adelante, ¿no? Espero que estéis contentos con el resultado y que penséis ya en lo que va a venir, ¿no? De cara al año que viene. Voy a contar un secreto. Yo cada año, a la hora del montaje, grito en voz alta, me llaman Bus Last Year. Y me prometo a mí mismo que nadie me va a volver a engañar para volver a montar la pelotera que montamos, ¿vale? Bueno, pues este año no lo he dicho. Entre las ganas. Las ganas que teníamos, insisto, las paletadas de cariño que hemos recibido de conocidos y desconocidos, entre el montón de mensajes anónimos que hemos recibido de gente que ha ido por allí, que nos ha dado las gracias, a ver, esto hay que seguir haciéndolo como sea. Qué maravilla, Joshua, tener ese pequeño adelanto, no oficioso, pero sí, vamos, con ganas, ¿no?, de que siga esta fiesta del videojuego en Málaga, y ojalá tengamos el privilegio de estar el año que viene acompañándoos, porque de verdad que fue un auténtico placer estar con todos los amigos del Club Vintage, y espero que, bueno, en fin, que lo decida la audiencia, ¿no?, pero que te quiero decir, creo que el programa estuvo a la altura, acompañados además de Sergio Vintage, que eso sí que no contaba con ello, que fue una suerte maravillosa contar con uno de los miembros, ¿no?, clásicos del programa. Y en fin, que espero que a la gente le encantase el programa. Joshua, te espero tener por aquí más pronto que tarde, ¿vale? Pero lo dicho, muchísimas gracias por vuestro cariño, por un fin de semana completamente inolvidable, y que nos veamos más pronto que tarde, ¿vale? Al contrario, gracias a ti, Tony, por el enorme esfuerzo, por ese Club Vintage que hiciste allí en directo. Mucha gente encantada de verte en persona, Sergio Vintage también, mucha gente encantada de la temática. ¿En qué te puedo decir, Tony? Tú tienes tu verdadera casa en Retropixel y siempre tendrás un hueco, porque tú eres de esas personas que siempre han dado un paso adelante en todos los sitios, y no podemos hacer esta cosa si no fuese por personas como tú, Tony. Un auténtico placer, Joshua, poner el granito de arena, ¿vale? Así que nada, nos vemos prontito, ¿vale? Eso espero, Tony, por supuesto que sí. Un abrazo, adiós. Adiós, señor. Bueno, pues después de este momentito de Retropixel 2022, en el que era necesario, ¿no?, reconocerles el gran trabajo que han hecho durante el fin de semana, creo que nos vamos a ir a los acontecimientos de 1995 para hablar de la apertura de algo maravilloso en el territorio catalán, como es PortAventura. El 1 de mayo de 1995 abría sus puertas PortAventura, y bueno, en fin, una auténtica maravilla ese parque de atracciones que yo, vamos, ya he estado en Disney World en Orlando y le pegamos mil vueltas a Disney World. Ahí lo dejo y ahí ya está, ¿sabes? Y no, creo que quiero ser objetivo, Edu, quiero ser objetivo, ¿eh? No me estás creyendo para nada. No, la princesa no es lo mismo. No, el Dragon Khan, tío, eso no hay quien lo batalle, ¿sabes? Pájaro loco que las princesas. Me fui muy triste, de Disney World, te lo debo decir. Iba yo tan ilusionado y fue como... aburrido este sitio, ¿sabes? Antiguo, además, no sé, muy, muy raro. Seguimos con Made in Heaven de Queen, el disco, bueno, con algunos temas póstumos de Freddie Mercury, y en fin, el último disco en el que escucharíamos a este vocalista maravilloso, ¿no? Inolvidable. Algunos de los temas famosos de este disco son A Winter's Tale, I Was Born to Love You o Too Much Love Will Kill You. Seguimos con la película de 1995, una película que a mí me encanta y que le encanta a mi hermana también, como es Babe, el cerdito valiente, una película dirigida por Chris Nolan y que explica la historia, ¿no?, de este cerdo que quiere hacerse perro pastor, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en fin, es una película que contó con cientos de animales, no sé cuántos babes intervienen en la película, porque claro, los cerditos es lo que tienen, ¿no?, que van creciendo muy rápido, entonces el babe del principio ya era un cochino al final de la película, así que en fin, muchos babes, no os encariñéis de él porque vete tú a saber dónde está ahora. Deportes de 1995, nos vamos a ir adelantando los acontecimientos que pueden pasar este domingo, porque el Real Madrid se proclama campeón con Valdano en el banquillo y con Iván Zamorano como pichichi. Este fin de semana veremos qué pasa, ¿no? Yo firmo el empate, Edu. Yo firmo el empate con el Español, ¿sabes? No pierde nadie. Español. ¡Claro! Nos vale el empate a los dos, además. Que no, que va a ganar el Español, hombre. Ojalá también. Si no les hace falta tampoco ganar esta semana. O sea, yo por mí, que el Español gane, por eso del morbo de ganar en el Bernabéu, que no pasa desde la temporada 96. Pues ya está, pues eso. Hombre, yo me gustaría, pero si firmamos el empate lo firmo también. ya sabes por qué. Muy convencido, ya vais así mal. Cosecha de 1995. Tenemos titulazos como Wipeout, que ya ha estado aquí en el Club Vintage, como Super Mario World 2, Yoshi's Island, que estuvo presente también la semana pasada, Mortal Kombat 3, Edward Jim 2, Donkey Kong Country 2 o Destruction Derby. Pero hoy no vamos a hablar de esta cosecha maravillosa. Hoy vamos a hablar de dos juegos un pelín peculiares, pero vamos a empezar con ellos ya y vamos a quitárnoslos de encima para ver qué cosas tenían estos juegos y por qué les pillamos tanto cariño a la juventud del momento, ¿no? ¡Oh, qué buena música tiene el disco, el juego, eh! Pues sí, sí, sí, seguramente Superman. Este Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, de lo mejor que tenga, es precisamente la banda sonora, que es una auténtica maravilla, firmada por uno de los artistas más imponentes que han pasado por la Toei Animation y que han puesto música a muchas de las grandes series, ¿no?, que se han hecho famosas en este estudio de animación japonés. Estamos hablando de Kenji Yamamoto. Kenji Yamamoto puso banda sonora a Dragon Ball Z, puso banda sonora a muchos de los videojuegos de Dragon Ball Z, incluso en algunas ocasiones en Super Nintendo, como podrían ser los Super Botouden o como pueden ser en este Ultimate Battle 22. Pero ya sabéis que con el lanzamiento o el relanzamiento de Dragon Ball en los años 2000, este Dragon Ball Kai, que intentó como remasterizar la serie original, parece ser que algunos de los temas nuevos que compuso para esta serie, que eran maravillosos, en algunos casos le acusaron de plagio, ¿no? Y al acusarle de plagio, pues naturalmente la firma de Kenji Yamamoto quedó muy manchada por ese escándalo, hasta el punto en que los últimos capítulos de Dragon Ball Kai tuvieron que desechar toda la banda sonora hecha por Yamamoto para centrarse en la banda sonora original de la serie Dragon Ball Z. En fin, no estamos para hablar de Kai, no estamos para hablar de Yamamoto en concreto, pero sí estamos para hablar para un videojuego que supone casi el estreno exclusivo de Dragon Ball Z en el territorio de PlayStation, porque sí que es verdad que tenemos el otro Dragon Ball, el Dragon Ball Z Legends, un título que de hecho en el territorio occidental solo se lanza en Sega Saturn y que no llega a lanzarse en el territorio de PlayStation en nuestras tierras, pero este es el primer videojuego de Dragon Ball Z lanzado en PlayStation. Llega al territorio europeo en el año 1996, en verano, y bueno, solo tenéis que imaginar por las fechas cómo estábamos por aquí, por España, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que Dragon Ball GT es una tendencia, estamos hablando de un momento en el que todo el mundo está loco con la Dragon Ball manía, estamos lejos incluso de acabar la serie todavía en el territorio español, y el caso es que Dragon Ball sigue siendo un fenómeno que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Japón, porque en Japón prácticamente está acabando, ¿no? Están ya pensando en el territorio de Dragon Ball GT, esa secuela que no va a durar todo lo que nos habría gustado, naturalmente. Pero Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 cuenta con muchas cosas interesantes, al menos sobre el papel. Una de ellas es esa banda sonora que estábamos comentando, pero también cuenta con elementos tan interesantes como esos sprites desarrollados, ni más ni menos, y animados, perdón, por la propia Toei Animation, o esa pedazo de introducción que es una auténtica maravilla. Muchos os estaréis preguntando, la gente que no conozca tanto este videojuego se estará preguntando, ¿pero por qué Dragon Ball Z Ultimate Battle 22? Pues bueno, digamos que no era ni mucho menos habitual que un videojuego de lucha contase con ni más ni menos que 22 personajes. Entonces creo que era interesante, o les pareció interesante a la gente de Bandai, que eran los desarrolladores de este videojuego, destacar precisamente esa cifra casi pantagruélica, ¿no? Era extraño ver a tantísimos luchadores. Pero es que no acababa la cosa ahí. Resulta que en este videojuego, al hacer un comando al principio, antes de entrar en la partida, antes de entrar en el roster de selección, podíamos desbloquear hasta 5 personajes más, lo que convertía a este videojuego, incluso cambiando el propio título en la pantalla de inicio, a Dragon Ball Z Battle 27. ¿Por qué hicieron esta cosa? Si incluso dentro del manual de instrucciones se explicaba el truco para desbloquear estos 5 personajes, pues la verdad es que uno nunca sabrá la realidad. Pero una curiosidad que viene marcada además por una selección de personajes extra que es muy muy interesante. Pero antes de empezar por ellos, si os parece bien, comencemos por la selección de luchadores que tuvo este videojuego, en los que no podía faltar Son Goku, naturalmente. No podía faltar Son Gohan en Super Saiyan 2 o Vegeta en su forma Majin de la saga de Buu. Contábamos con el Trunks del futuro de la saga de Cell. Contábamos con Piccolo, Krillin en una de las pocas apariciones que ha tenido Krillin en juegos de lucha. Tenshinhan, Freezer con su forma final. Teníamos también a gente que tampoco eran muy habituales dentro de este tipo de videojuegos, como eran personajes de la saga de Namek, como Zarbon, Rekumo, el Capitán Ginyu. Y luego teníamos a otros personajes de la saga de Cell, como el propio Célula en su forma perfecta, el androide 18 o el androide 16. El pobre androide 17 estaba todavía un poco olvidado, ¿no? Un poco fuera de la fama, ¿no? Que sin duda tendría muchos años después pues en ese resurgir que veríamos también en la saga Dragon Ball Super. Luego contábamos con otros personajes de la saga de Buu, y esto es interesante porque hay que entender algo muy simple, y es que la saga de Buu, cuando se está desarrollando este videojuego, ni siquiera ha terminado. Entonces se queda un poco a medias, le pasan... Repiten el error, yo creo que ya hablamos de esto cuando hablamos de Dragon Ball Z Super Botouden 3, pero repiten un poco el error que le pasó a Dragon Ball Z Super Botouden 3, y es lanzar este videojuego cuando la saga no ha terminado. Entonces, claro, faltan cosas por mostrar todavía y hay ausencias que son bastante, bastante destacables, ¿no? Entre los personajes que tenemos están el Great Saiyaman. En lugar de llevar el pañuelo, lleva el casco. Tenemos a Son Goten y a Trunks. Tenemos a Gotens en Super Saiyan. Tenemos Kaito Shin, que en fin, este personaje que nadie sabe exactamente qué es humano en esta saga. Tenemos a Dabla, al Buu gordo y a Super Buu. ¿Vale? Diréis, faltan personajes importantísimos, ¿no? Faltan personajes importantísimos como se me ocurre Mystic Gohan. Nos faltan personajes importantísimos como Super Buu, por ejemplo, y Super Buu, Kid Buu, disculpad. Y creo que es una pena que no se apostase precisamente por tener un poco de paciencia y esperar a completar, ¿no? Lo que habría sido un juego, al menos en cuanto a selección, redondo con esos personajes. Lo interesante, cuando hacíamos ese truco, ¿no? Que nos desbloqueaba 5 personajes. Era interesante porque nos desbloqueaba personajes tan curiosos y tan poco vistos en los videojuegos de Dragon Ball, como son Goku Niño, como son el Maestro Tortuga, como es Mr. Satán. Goku en Super Saiyan 3, que juraría que es la primera vez que se podía jugar con él en un videojuego, o el mismísimo Gogeta en el momento en el que precisamente la película de fusión estaba siendo un auténtico éxito. De hecho, como creo que comentamos en el programa del Shin Butouden de Sega Saturn, después vamos a hablar con uno de los mayores fans de este videojuego, de hecho, llegado de las tierras de Mary Station. Ya sabéis que se aprovecharon este contenido y estas ilustraciones, estas animaciones para hacer este videojuego también en Sega Saturn. De alguna forma, la Toei sacó partido, ¿no?, a estos dos videojuegos, pero sí que es verdad que en la mecánica puramente jugable son muy distintos, porque... Jolín, la gente que esté escuchando este programa y no haya jugado nunca a Dragon Ball Ultimate Battle 22 pensará, pero Tony, con esa selección de personajes, por mucho que falte gente de la saga de Buu, vamos a decir, en realidad no es mala selección, ¿no? Pues la verdad es que no. Y si os digo además que la herencia de Super Butoden de Super Nintendo es evidente, con prácticamente todos los comandos que podríais imaginar y con todos los botones que ya se hicieron famosos en el territorio de Super Nintendo, como pueda ser el botón de puño, el botón de patada, el botón de ataque de ki, el botón de volar o los dos dashes, diréis, jolín, pues parece que la herencia podría ser una especie de continuación, ¿no?, de lo que hizo bien el Super Butoden. Pues la verdad es que no, amigos, la verdad es que las decisiones que se toma en este videojuego son absolutamente delirantes en lo jugable y son un auténtico desastre prácticamente no solo en lo jugable, sino también en lo estético. Es difícil, de alguna forma, entender cómo un juego puede ser tan torpe después de las cosas que hicieron en Dragon Ball y lo bien que lo hicieron los desarrolladores de Super Nintendo a la hora de solucionar problemas como eran las batallas a larga distancia, ya sabéis, con esto de la barrita, ¿no?, que delimitaba la distancia entre los dos luchadores. Aquí la batalla se realiza en tiempo real y no hay momentos en los que salgan estas barritas. Estamos luchando en una especie de entorno en 3 dimensiones, pero que en realidad está simulado. Es un juego totalmente en 2 dimensiones. Lo que pasa es que cuando golpeamos a los enemigos y tal, el juego hace como que rota, pero en realidad no rota en absoluto. O sea, es todo un engaño visual para que el juego parezca como más avanzado en esos escenarios, que además son un auténtico aburrimiento de escenarios. Tenemos cosas, bueno... Es que incluso los nombres de los propios escenarios, ¿no? Llanura, ciudad destruida, la costa, el desierto... O sea, no podría ser más aburrido, ¿no? Pero es que estos escenarios son verdaderamente aburridos en todo. Ni siquiera el escenario del Tenkaichi Budokai, ¿no? El escenario del torneo, el gran torneo de las artes marciales, está inspirado o está... Tiene algo de valor dentro de lo que podría ser este videojuego, ¿no? Y más viendo otros referentes como la saga Budokai, ¿no? Que tanto partido sacó a este tipo de escenario. Pero la realidad es que en lo jugable es donde realmente brilla para mal este videojuego. Sí que es verdad que tenemos esos Meteos Attacks que también vimos en la saga Butoden. Sí que es verdad que incluso parece tener algo de mimo en cuanto a algunos detalles del juego, ¿no? Porque si os fijáis, estábamos hablando antes de las ausencias que teníamos en este juego y no hemos dicho, por ejemplo, Gotenks en tercera, ¿no? Fíjate que cuando hace Gotenks el ataque Meteor, se convierte en tercera, ¿no? En esta animación y dices, hostias, bueno, es un detalle, ¿no? No tenían por qué hacerlo porque los Meteors de este juego, esos ataques definitivos, ¿no? Que quitan mucha vida y que de alguna forma tienen animación especial, no están muy inspirados en este juego, son aburridos también como es todo el gloso de este Super Battle 22, este Ultimate Battle 22. Y la sensación que tengo a los mandos es que incluso ya en su día era mal juego, pero a día de hoy sigue siendo hasta peor porque es más torpe, es más lento, las ondas ni siquiera son ondas, son como bolas, igual que, o sea, son proyectiles como podríamos ver en cualquier otro juego de lucha rollo Street Fighter o de King of Fighters, y eso, digamos que no le sienta nada bien a este estilo de juego. Máxime, cuando ya vimos que en Super Nintendo las batallas a distancia tenían sentido, funcionaban, y durante 3 entregas fueron bien. O hacías una cosa distinta, como se hizo con Hyperdimension, o haces algo que se asimile a lo que estábamos disfrutando ya en el territorio de Super Nintendo y que, de hecho, la gente de Sega Saturn siguió disfrutando. Lo bonito de llamar a Salva en estos días es que como ya no hay Champions, pues bueno, pues... Bueno, depende, bueno, ¿no, perdona, Salva? Perdona, depende, ¿no? Perdona. Pues juega Josep, ¿no? Ah, bueno, entrena. De Pep Guardiola y luego del resto, ¿eh? Ya, claro. ¿Qué tal, Salva? Bienvenido al Club Vintage. ¿Cómo estás? Director de... Bueno, el redactor jefe de Media Station, perdón. Sí, aquí muy bien. ¿Qué tal, Tony? Pues bien, hablando... Mira, tú sabes que en el Club Vintage siempre estamos con grandes juegos y tal, pero hoy hemos querido hacer una excepción para hablar de dos juegos de Dragon Ball, algo que, bueno, que nos encanta a ambos, pero que creo que este juego en concreto no nos encanta a nadie, ¿no? Estamos hablando de Ultimate Battle 22. Tengo como dos preguntas. Primero, porque sé que eres como uno de los mayores seguidores o uno de los mayores defensores del Shin Butoden de Sega Saturn. ¿Qué crees que hizo tan mal Bandai para hacer dos juegos tan sumamente distintos, ¿no? Porque a mí me puede gustar más o menos Shin Butoden, pero es que esto es un auténtico desastre, hecho prácticamente con el mismo material, ¿no? Sí, a ver, yo te digo que a mí Shin Butoden me gusta sobre todo porque la inversión que hice para una Saturn japonesa y poderlo jugar en condiciones te hace ver las cosas de forma diferente. Ah, claro. Pero sí que soy de esos que piensa que el de Saturn no era tan bueno, pero sí hacía 4 cosillas mejor que el de PlayStation. Y que, bueno, iban desde, bueno, poder partir la pantalla, desde que no tenía esos escenarios diferentes que quedaban como un pegote en la consola de Sony. Pero más allá de esto, yo creo que son juegos que tampoco pasan a la historia, ni el uno ni el otro, ¿eh? No, es que además, rejugándolo ahora, Salva, yo no recordaba la hitbox grotesca que tiene el juego, ¿vale? La hitbox, para que la gente lo entienda, es lo que sería el punto de daño que se efectúan a los distintos personajes según donde le golpees, ¿no? Tío, es como que, claro, como en este juego no están esas pausas cuando lanzas los kames y tal... Es como que puedes tirar un kame y el kame le pasa por encima al personaje, ¿no? Sobre todo si llevamos personajes pequeños como Son Goten Trunks o Kid Goku, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de los ataques especiales era bastante lamentable porque es que no sentías que era un Dragon Ball ni nada por el estilo. Y además el problema que dices eso se ponía de relieve también en el combate cuerpo a cuerpo. O sea, tenía un contacto con los golpes bajos y tal muy extraños. La reacción del otro personaje al caer, era un juego que no tenía combos, no sé, en esa época el Hyperdimension tenía combos, los otros no, pero seguía mucho la estela de los otros Butoden de Super Nintendo, pero en plan mal, la verdad es que sí. tengo recuerdos malos del juego, sobre todo por eso. Y mira que la plantilla pues era... Es buena. Era muy buena, sí, era sí. Muy buena, podíamos, creo que fue la primera vez que pudimos jugar con Goku Super Saiyan 3, creo sí, que está Gogeta, si no me equivoco, Gogeta también. Goku pequeño, sí, no sí. Sé. Fíjate, te has quedado solo con los personajes secretos, fíjate, pero sí. Es que son muy buenos personajes secretos, incluso Muten Roshi y Satan siguen siendo personajes muy curiosos, y es que lo que más duele, Salva, es que se ve, ¿no?, que hay algo de trabajo en este videojuego, quiero decir... Se ve que hay algo de trabajo cuando, joder, te las ingenias para crear un Satán que, por ejemplo, no puede volar, pero que tira ataques que no son de ki, por ejemplo. O cuando enfrentas a dos Gokus niño, el Goku niño que pierde se convierte en Oolong, ¿sabes? O sea, son detallitos sí. Así, tío, que dices, jolín, parece que había cariño detrás, pero qué desastre, ¿no? Mucho, mucho. Además, si no me equivoco, en el de Saturn sí que había el modo de juego ese muy japonés que era de Satán precisamente, sí, un modo en el cual tú eras Satán y tenías que apostar dinero a quien ganaba un combate en el Tenkaichi. Y tú, mientras luchaba, yo qué sé, a Goten y a C-18, tú con Satán podías disparar con la pistola, tirar piel de banana, etcétera, para hacer que el otro perdiese, ¿no? Era una cosa muy extraña, divertida. Pero que eso se lo cargaron en PlayStation. Sí, sí, es que juraría que no se puede en este juego, como al Final Bout, es de los pocos juegos de PlayStation que no tiene ni forma de guardar partida. Quiero decir, es que es como que claro, que como solo tenías que hacer el truco para desbloquear a los personajes y chimpum, ¿vale? No había nada más que hacer, pues dijeron, ¿para qué vamos a meter guardado de partida, no? Que la peña ponga el arriba, abajo, izquierda, derecha, triángulo, triángulo, triángulo, cuadrado, ¿sabes? Y arreando, ¿sabes? Y aquí no ha pasado nada. Luego, sí. Algo que no nos llegó, Salva, fueron en la versión europea las introducciones especiales de este juego, tío. Pueden ser las introducciones especiales más feas que se han hecho nunca en un juego de Dragon Ball, tío. Te invito a que veas la transformación en segunda de Son Gohan contra Cell, tío. Puede ser la cosa más horrorosa que se ha hecho con un momento mítico de la serie. Sí, no, la verdad es que tenía decisiones muy extrañas. Lo que no recuerdo es el opening. Si el opening era como el de Saturno, ¿no? Porque no sé si recuerdas que sí. Se está... poco trabajado, pero está guay. Sí. No al nivel del Final Bout, creo, pero está chulo. La introducción es la misma, es el mismo metraje, pero juraría que cambia la canción en Sega Saturn y le ponen una especie como de marco, no sé muy bien por qué. Sí, tiene un marco, sí. Sí, pero en el caso de la Play no tiene marco y juraría que la canción es distinta, pero sí que es la misma presentación, ¿sabes? Que, por cierto, a mí me encanta la presentación, ¿sabes? El momento del Trunks con la espada, ¿sabes? O sea, puro fanservice, ¿no? Una maravilla. Pero, Salva, tú que eres de mi quinta, más o menos, aunque me ganas por Babies 2-0, ¿cómo ves este juego, el Salva Chaval? ¿Vale? Porque el Tony Chaval flipaba con este juego. Bueno, no, el Salva Chaval quemó la PlayStation con claro. Su primo durante horas y horas, o sea, muchísimas horas. De hecho, yo tenía un recuerdo de que era muy buen juego. ¿Ya? Pues ya fue cuando fue más crecidito que vi que realmente era terrible y el Final Bout también era terrible. Pero, y de hecho eso hizo que cuando jugase por primera vez al Shimotoden Saturn, viera que estaba muy bien, pero que realmente la base tenía taras porque venían del mismo padre y la misma madre. Sí, el que no tenía era a Tara, a Broly en este caso, no. De hecho. No, bueno, y Son Gohan adulto estaba solo como Great Saiyaman. No. Hostia, había... qué puchi eso, ¿eh? No se puede ser más puchi, tío, con Son Gohan. ¿Sabes? Es que además era como que ocasión perfecta, ¿no? De meter a quizá a los personajes que faltaban, ¿no? De los otros Super Botoden, ¿no? Como puedan ser el Bojack, Zangaya, Gohan adulto en Super Saiyan 2 del Botoden 3, ¿no? En cambio estaba el Kaioshin, ¿sabes? Que es un personaje inquietante, ¿no? Inquietantemente inútil en toda la saga, ¿no? Inútil. Sí, yo recuerdo a Kaioshin jugar con él al Botoden 3 de Super NES, que era uno de los personajes estrella. Ya por así decirlo, porque es que no recuerdo si ya lo habíamos visto o no en la tele, sí. y estar como Piccolo, ¿no? Pensando, ostras, este personaje es muy poderoso tal, y al final pues pasar como en la serie, que no, sí, nada. Sí, tú sabes, Salva, que es de la Terra, cuando los momentos más trágicos de mi infancia suelen ser cuando esperas ver Goku al día siguiente y no sigue el opening de Dragon Ball Z, sino que empieza de Dragon Ball Niño, y eso TV3 no te lo avisaba, ¿vale? Ahora como en plan al día siguiente, tú estabas tan tranquilo viendo capítulos nuevos y resulta que al día siguiente, pam, pam, pam, pam, pararán, tan, tan, era sí, el sí, drama, sí. ¿No? Bueno, incluso, bueno, una vez que lo cortaron con Dragon Quest, no me equivoco. Hostia, bueno. Y como Fly se parecía un poco a Son Gohan, ¿sabes? La confusión era muy grande. Sí. Y aunque te va Dragon Quest, ¿no? Aunque te va, ¿sabes? Lo que pasa sí, es que también te deja ahí con el coitus interruptus. Pero, tío, yo uno de los grandes cortes que tuvo TV3 con Bola de Drag, sin duda fue cuando aparece Kaioshin la primera vez, tío. La primera vez que aparece Kaioshin, al día siguiente no hubo más capítulos, ¿vale? Y fue como en plan, ese lapso de tiempo que pasó hasta que llegamos a ese momento, yo lo recuerdo como un drama de decir, tío, no veo más Goku. Luego, no sé a quién quería engañar, pero que te quiero decir que era como, no veo más Goku, tío, esto me está costando la infancia, ¿sabes? La locura, la locura. Salva, nos vamos a ir ahora con Final Bout. Cuéntame así como tres pinceladas sobre Final Bout antes de que nos metamos con él, nunca mejor dicho. Ostras, no sé, es un juego que es muy muy querido. Nosotros, yo he hecho algún vídeo alguna vez en MediStation y se me ha atizado en plan, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir que es mal juego? Pero es que es un juego que yo lo he rejugado de mil maneras y me parece muy malo, muy lento. No entiendo exactamente qué quisieron hacer, porque es que estamos hablando de una época que ya había juegos 3D que eran buenos. Y recuerdo, sobre todo, yo era muy fan de Gohan, y recuerdo girarme y que se gira cámara lenta, o sea, una cosa terrible. La verdad. Sí, sí, sí. Además, otro de esos juegos que seguramente reventaste, el Salva Pequeño, ¿no? Sí. De hecho, te digo que yo era muy fan del Ultimate Battle 22. Este sí que lo jugué bastante, pero no tanto. Pero no llegué al nivel de mi compañero Fran Serrano, que se vendió Final Fantasy VII para comprar este Final Bout. Buen negocio, Fran. Se vio una notaza en... Creo que fue en Hobby Consolas y este se lo jugó. ¿Qué podía fallar? Nada, Dragon Ball Final Bout. Vamos a entrar con él. Salva, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Y nos vemos pronto, Amic. Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Con ustedes la canción que lleva acompañándome corriendo prácticamente desde 2010, más o menos, yo creo, fácilmente, no sé, es un tema que en fin, The Biggest Fight de Hironobu Kageyama, esperad un momentito, que esto hay que escucharlo, bueno. ¿Qué podía fallar? Quiero decir, es que recuerdo ver los vídeos de esta introducción en su día. Era como, madre mía, qué juego. Yo recuerdo ver, como decía Salva, ¿no? Y aquel pequeño Fran con aquella review de Hobby Consolas, ¿no? Viendo el juego y diciendo, ¿pero qué puede fallar? Si es que todo valía en 3D. Te quiero decir, es que daba igual. El juego estaba en 3D y tenía que ser bueno, ¿no? Le pasó un poco a Street Fighter EX, pero claro, la garantía de Street Fighter EX era muy distinta a la que iba a imprimir este Dragon Ball Final Bout, que en el año 1997, pecando otra vez de lo que pasó con Dragon Ball Super Botouden 3 y lo que pasó con Ultimate Battle 22, se lanzan a hacer este videojuego prácticamente sin acabar todavía la que estaba siendo la serie de este momento. Dragon Ball GT, la continuación vilipendiada prácticamente por cualquier fan de Dragon Ball, y yo digo, más vale bueno conocido que malo por conocer, como ha podido pasar con Dragon Ball Super. Aquí me va a caer algún palo, pero es mi opinión y es la que tengo. Pero en este caso, amigos, estamos hablando de un videojuego que llevó a Dragon Ball por primera vez al territorio poligonal. Llevaba a distintos personajes de la saga Z y de la saga GT a un entorno que no habíamos visto nunca en esta calidad, ¿no? Y sobre todo en PlayStation. Poco íbamos a imaginar qué iba a pasar con este juego jugablemente, naturalmente. Pero el roster de personajes estaba compuesto en un principio por 8 luchadores. Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks de GT, Goku niño de GT, Pan, Gohan y Cell. Hasta aquí, bueno, y Freezer, claro. El caso es que no eran ni mucho menos los únicos personajes que tendrían. Haciendo un pequeño truco, ¿vale? Como pasaba con Ultimate Battle 22, también accederíamos a nuevos luchadores, entre los que se encontraban las versiones en Super Saiyan de Son Goku, de Trunks y versiones Z también, tanto de Son Goku como de Trunks. Es decir, en vez de tener las los vestidos de GT, lo que contábamos eran con los trajes de Z, en el caso de Trunks, de Trunks del futuro, naturalmente, cuando era un personaje más o menos respetado. Y luego contábamos con el desbloqueo de otros luchadores como el mismísimo Vegeto. Vegeto que ya lo habíamos visto lo habíamos visto ya en el Hyper Dimension, pero que no era un personaje que habíamos visto todavía mucho de forma controlable en los distintos videojuegos, y era una auténtica maravilla verlo. El protagonista total de este videojuego, yo me atrevería a decir que ni más ni menos Goku en cuarto nivel. Imaginad además que estamos hablando en un momento en el que no había internet como tal. Bueno, se podía conectar la gente a internet naturalmente en el año 1997, pero que no era tan habitual como nos gustaría, y no teníamos el acceso quizá a la información que buscábamos sobre este videojuego o sobre esta saga como la tenemos ahora mismo, prácticamente a golpe de clic. Recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, las revistas Kame en su día, esos especiales que lanzaba esta revista sobre Dragon Ball, con monográficos hablando de las cosas que todavía estaban por llegar, haciendo los distintos resúmenes de los capítulos para que la gente pudiese saber qué pasaba en Dragon Ball, ¿no? Y cómo iba a avanzar Dragon Ball GT. Y eran un auténtico tesoro, ¿no? Porque no era como conectarse a internet y ver el capítulo descargado de donde se pudiese, o un Crunchyroll, ¿no?, que tuviésemos en ese momento. No, es que no había forma. O te lo traían de Japón y tenías un vídeo compatible, o no había forma de ver esta serie. De hecho, Dragon Ball GT también fue un bombazo cuando Manga, la editorial española que traía, bueno, la editorial española que traía sobre todo películas de anime y tal, le dio por traer los primeros capítulos de Dragon Ball GT en formato VHS. Yo no recuerdo un boom como ese en la vida, ¿no?, de ir a los videoclubs el día que lanzaron estas colecciones buscando quién tenía esta cinta para ser alquilada y ver lo que iban a ser los primeros capítulos de Dragon Ball GT. Y recuerdo, de hecho, esto ya es un poco más de nostalgia, ya sabéis que aquí en el Club Vintage intentamos no tirar tanto de nostalgia, sobre todo tirar de datos, ¿no? Pero en este caso sí que recuerdo que aquí me hice un poco más mayor, porque de golpe entendí al cuarto o quinto VHS que Dragon Ball GT no me estaba gustando. Y dije, hostias, me estaré haciendo mayor o estaré teniendo gusto, no lo sé. Al final, luego le pillé un poco de cariño a Dragon Ball GT, porque sí que es verdad que tiene cosas muy chungas, pero hay cosas que se pueden salvar. Pero sí que recuerdo ese primer contacto, ¿no?, con el sabor agridulce de una Toei que solo quería romperse los dedos contando dinero. Estáis escuchando la banda sonora, y si la introducción con esa mezcla de personajes de Dragon Ball GT con Dragon Ball Z no había sido suficiente, con esa magnífica melodía de The Biggest Fight de Hironobu Kageyama os había parecido poco, naturalmente aquí volvíamos a repetir con el compositor que hizo grande a esta serie en lo musical, ¿no?, Kenji Yamamoto. Pero es que es un juego especial en lo musical por muchísimas cosas, y una de ellas es porque no se cerró a crear nuevos temas o aprovechar nuevos temas, algunos temas que ya habíamos visto en otros videojuegos de la saga. No, es que incluso en cuanto a la banda sonora se atrevieron a rescatar temas de distintos videojuegos de Super Nintendo, ¿no? Como pueda ser el caso de Dragon Ball Z Super Goku Denkakusei Gen, ¿vale? Que es uno de los títulos RPGs de Super Nintendo. En el caso de Freezer también teníamos esta canción, o en el caso de Future Trunks, el Trunks del futuro, teníamos la canción del Ultimate Battle 22, este Ikari no Will Power, si no me equivoco se llamaba esta canción maravillosa que también está cantada. Deciros que este juego se lanza en el año 1998 en el territorio europeo, Y la verdad es que, a ver, yo creo que la gente que ya había disfrutado de Ultimate Battle 22, habíamos disfrutado de los distintos videojuegos del territorio de Super Nintendo, no se nos hacía excesivamente raro contar con algunas de las voces míticas que habían acompañado a Dragon Ball en el idioma japonés y que se alejaban un poco de lo que habíamos conocido nosotros en España, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las voces de Masako Nozawa, de Ryo Horikawa, de Toshio Furukawa, en fin, las voces míticas de Dragon Ball, ¿no? Entre ellas Takeshi Kusao, la voz de Trunks, a la vez la voz de Kikis en Guilty Gear, que se va a convertir en una maravilla. Luego, ¿qué serían? Los amigos de Arcadia Gamer seguramente recordaréis el Very Anime, con esa canción extraña cantada por un tal Norio Wakamoto, que era la voz de Célula. Yo creo que Norio Wakamoto es un seiyuu maravilloso, naturalmente, que ha tenido mucho recorrido y que ha hecho miles y miles de series, pero... creo que el gran papel de alguna forma, o el papel que lo eleva de alguna forma como el gran ídolo que es ahora mismo en cuanto a seiyuu, probablemente sea Cell. Ahora me vais a venir con alguna serie de Gundam que no conozco y seguramente me vais a dar en toda la cara, o sea que perdonadme esta patata, sobre todo los fans de Gundam que nos conocemos, pero sí que os digo que jugablemente este juego no era lo que parecía. De hecho, una curiosidad es que, fijaos, volviendo otra vez a la música antes de meternos en el territorio del Dragon Ball Final Bout, en lo meramente jugable, Hironobu Kageyama para mí es la voz de las canciones de Dragon Ball, es el cantante del opening Chala Hechala, del We Gotta Power, etc. En GT no tuvo participación de ningún tipo, pero en cambio en los videojuegos parece ser que ese territorio sí que se le permitía trabajar, ¿vale? Y esta es la última vez que Hironobu Kageyama hace un tema para Dragon Ball hasta el lanzamiento de Dragon Ball Z Budokai 2 y Dragon Ball Z Budokai 3, lo cual me parece también bastante, bastante curioso. Tenemos otro tema cantado por este cantante japonés mítico, ¿no? Componente del Jump Project, que también la gente que conozca Arcadia Gamers, el Skill, naturalmente, está cantado por este grupo. También contaba con otro tema dentro del juego para este Goku en Super Saiyan 4, ¿no? Que, como os digo, yo creo que era lo que nos volvía locos a todos los chavales en ese momento, ¿no? La posibilidad de jugar con este personaje prácticamente mítico, al que solo teníamos acceso en las revistas Kame y al que solo teníamos acceso prácticamente desde la Ramica que comprábamos en las librerías, ¿no? Estamos hablando del tema que representa este luchador, estamos hablando de Hero of Heroes, un tema también sencillamente bestial. Deciros que este Dragon Ball Final Bout, Dragon Ball GT Final Bout, como se conoció en tierras americanas cuando se lanzó este videojuego allá por el año 2002, si no me equivoco, año 2003 incluso, fijaos si tardó en lanzarse con todo lo que ello... 2002, perdonad, con todo lo que ello conlleva, porque al final estamos hablando de un videojuego que se lanza en el territorio americano cuando PlayStation 2 lleva ya muchos años en el mercado, ¿no? Y es que este juego, como decíamos, jugablemente es que es una auténtica costra, ¿no? En todos los sentidos. Te ponen los personajes poligonales, que es casi el único reclamo que tiene, y luego a la hora de la verdad, a la hora de ser disfrutado y a la hora de ser jugado este juego de tose, el problema que tiene es que es torpe como él solo, ya nos lo ha adelantado Salva. La reacción que tienen los distintos inputs entre que damos la orden en el mando y se ven correspondidas dentro del juego son extrañamente largas. No hay quien entienda por qué se hacen animaciones tan sumamente lentas, ¿no? Que lo único que hacen es complicar el juego. De hecho, es decepcionante también no contar con ningún otro modo de juego prácticamente que el modo de juego arcade, en el que escogemos a uno de los luchadores y nos pasamos el juego luchando contra todo el mundo y sin acceder a un final para ninguno de estos personajes. O sea, no había como ningún tipo de recompensa, ¿no? Más allá de lo que sería el acceder a los distintos finales o el acceder a los distintos personajes. Que, como os digo, había dos opciones. Una era pasarse el juego entero con un personaje para ir desbloqueando a los distintos luchadores que estaban bloqueados, o la otra posibilidad era hacer esos trucos, ¿no? Que nos permitían acceder a los personajes desde el mismo principio. principio, ¿no? ¿Quién iba a hacerlo primero teniendo un truco tan fácil de ejecutar, ¿no? Como era el de este videojuego para acceder a todos los personajes desde el principio. Pero ya os digo, el problema tiene muchos problemas. Sí que es verdad que creo que recapacita Bandai a la hora de crear estos contenidos en los que la distancia vuelve a ser importante dentro de las batallas, en los que al ejecutar los distintos poderes especiales de los distintos personajes de este juego, la acción se para y vemos cómo ejecutan esos kamehames o esos Final Flash o la técnica que hagamos, pero añade algo que podía parecer muy avanzado y que podría parecer que tenía sentido dentro de lo que era la actualidad jugable de este videojuego, y es la capacidad ilimitada de volar. ¿Qué quiero decir? Que tú, al contrario que en los juegos de Super Nintendo, que solo tenías una altura para volar, aquí podías volar por todo el escenario libremente. Pero no penséis que era algo divertido o que añadía al juego, para nada. Era más bien algo torpe y que lo único que hacía era empeorar el juego. Porque claro, no tenías como límite a la hora de estar huyendo, no tenías como límite a la hora de estar aportando algo a la batalla con este elemento de libre movimiento por el escenario. Más bien lo que hacía era complicarlo todo y hacerlo todo, si cabe, aún más lento. Como decíamos, este modo arcade, una de las cosas interesantes que tenía era precisamente que nos podíamos enfrentar contra el enemigo final de la primera gran saga de Dragon Ball GT, ¿no? Este Vegeta Baby en Nofaru. Un personaje que de hecho despertaría todos los rumores de las revistas del momento, ¿no? Para saber cómo se podía seleccionar a este macaco, ¿no? Dorado. La realidad es que no se podía seleccionar de ninguna forma, era un personaje completamente bloqueado y no había forma de hacerse con este personaje dentro del roster. Pero no importaba en realidad, porque es que al final estamos hablando de un videojuego que es que era incapaz de sumar nada más allá que el hecho de contar con estos personajes y contar precisamente con esta banda sonora increíble y con esa presentación que se iba a convertir quizá en una de las grandes piezas de la historia visual de Dragon Ball. Y yo, si no invito a Edu Polonio a este programa de hoy, os juro que reviento. Edu, ¿qué nos pasaba con este juego? Bueno, supongo que era el hecho de ver a Goku en 3D y en una temporada que casi no habíamos visto como era GT y en una consola como PlayStation, ¿no? Que nos hacía, pues... Nos volvía locos, tío. Era... Nos volvía locos. Sí, sí, sí. A ver, el pequeño Edu y el pequeño Tony, ¿no? De 11 años aquí, vibrando, ¿no? Con este videojuego. ¿Y qué culpa teníamos nosotros si nos lo pasábamos bien, ¿no? Pero es que yo no te sé decir cuántas horas he jugado Dragon Ball Final Bout, Edu. De forma prácticamente lobotomizada, ¿no? Pasando con uno y otro personaje de principio a fin, sin más. No, era una cosa muy extraña. Sí, sí, muchas horas. Pero yo creo que es eso, ¿no? Esa inocencia de querer jugar pues a un juego de Dragon Ball, porque otro motivo realmente no había. Es que todos los añadidos están como mal, ¿no? Incluso el ataque Meteor es una absurdez, ¿vale? El ataque Meteor lo hemos visto prácticamente en todos los juegos importantes de lucha de Bandai y Dragon Ball, ¿no? En la saga Final Bout y tal. Pero en este caso estaban como ejecutados como con la gracia de que fuesen tridimensionales, ¿no? Y que tuviesen esas animaciones, te diría que curradas, pero más allá de que Goku hacía el Shunkanido, no había como... O sea, podrías haber puesto a cualquier personaje haciendo esos ataques y no habría ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Pero es que no sé, Edu, es que no sabría qué salvarte más allá de la intro y la banda sonora. Nada más. Es que no hay nada más, porque incluso el plantel de personajes, te lo paras a pensar, y es bastante decepcionante. Sí, tío, incluso no acabar GT, ¿no? Que te quiero decir, tío, pues a lo mejor habría valido esperar un poquito más y meter algún personaje ya relevante de GT. Ya no se acaba el GT. O sea, ya no se acaba el GT. O sea, no, lo que no entiendo es la obsesión de meter a Ozaru Baby. Hombre, por ejemplo. Yo creo que eso es más técnico que estético. ¿Sabes? Quiero decir, es la sensación de meter un personaje gigante, ¿no? Y que creo que eso es lo que llama la atención a Bandai. Sí, pero igualmente, por ejemplo, este juego tiene 5 Gokus. Sí, en realidad, ¿no? Como poco. Goku GT grande, Goku GT grande Super Saiyan, sí. Goku GZ, Goku niño Super Saiyan. ¿Y los Gokus y los Trunks que no son Saiyans, Super Saiyans, tío, esos? ¿De qué, no? O sea, ¿qué necesidad había? O por ejemplo, porque no has puesto a Vegeta Baby normal. O sea, hay un Vegeta ahí solo, un Majin Vegeta, y después hay tres Trunks, cinco Goku. Es incoherente. Sí, pero es que le vuelve a pasar, porque fíjate que hemos hablado también hoy de Ultimate Battle 22, como ves, Edu, oye, hoy no era el club de los juegos selectos, podríamos decir. No, pero la verdad es que la época oscura, ¿eh? ¿Cómo ha degenerado el club Vintage desde que no vienes, eh? No veas, tío. La época oscura de los juegos de Dragon Ball para mí. Sí, sí, pero que te quiero decir, Ultimate Battle 22 comete el error que cometió Super Botoden 3, tío, de decir, pero ¿por qué no te esperas a que acabe la saga, no? Hay grandes ausencias, ¿no? Es que prácticamente Gogeta, tío, en la propia introducción del juego se le ve como se fusiona con los Potala, ¿vale? Que te quiero decir que es como que ni siquiera ellos creo que sabían exactamente cómo iba a ser la cosa, ¿no? En ese momento. Se queda Vegeta fuera, se queda Mystic Gohan fuera, se queda Kid Buu fuera, se queda gente que es súper importante, y en el caso de Final Bout, pues se queda gente también súper importante fuera del plantel. Es que, a ver, que yo entiendo, o sea, desde mi punto de vista, a mí mientras estén los malos icónicos, por así decírtelo, ¿no? Los cuatro importantes y los malos y los tres malos, el problema está en cuando vas más para allá, ¿sabes? Cuando puedes hacer más y te quedas en medio, ¿no? O sea, yo entiendo, por ejemplo, en Dragon Ball Z Hyper Dimension, que no te da para más y tienes que hacer una plantilla de 10. Sí. Por ejemplo, ¿no? Y coges, pues, ¿qué malos vas a coger? Pues Célula, Kid Buu y Freezer, ¿no? Y no puedes más para allá. Pero cuando ves 5 Gokus, 3 Trunks, dices, aquí, hombre. Qué locura. Quizá malos de películas o subordinados, yo qué sé, no hay ningún. De hecho, está Pan como el único representante femenino. Sí. Pudiendo estar 18. Sí, sí, claro. Total. Pero es que, bueno, incluso la infrarrepresentación de GT, ¿no? Te quiero decir, es como que no metes absolutamente a nadie tampoco. No sé, ¿sabes? O sea, es que lo único que tenemos, o sea, podríamos haber metido a este Vegeta Baby, ¿no? Pero yo qué sé, es que aunque me hubieses metido a Ridlo, ¿no? Si cosas peores se han visto. Sí, el juego. Sí, okay. Cosas peores se han visto en estos juegos de Dragon Ball, ¿no? Pero, Edu, entonces, ¿cuál sería tu conclusión? Porque creo que es el juego que nos hizo, de alguna forma, ver que la nostalgia no siempre lo defiende todo, ¿no? Porque antes comentaba Salva de Mary, que él ha escrito en Mary de Final Bout, y la gente se le echa al cuello, tío, porque es un juego verdaderamente querido, Edu. ¿Sabes? Pero, ¿tú crees que de alguna forma este es el juego que nos hace también crecer de alguna forma y entender que no todo es bueno aunque venga un Goku en portada así maravilloso? Yo creo que sí, ¿no? Tanto este como incluso la serie de Dragon Ball GT, ¿no? Que es cuando muchas veces te das cuenta de, uy, es Dragon Ball pero no me está gustando. Eso lo viví contigo, ¿eh? ¿Sabes? Pues a este juego le pasa un poco igual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, evidentemente cuando eres pequeño te ilusiona, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez pasaba el tiempo, si quitabas ese CD de la consola, quizá no volvía. Ya, total. ¿Vale? Porque había otros juegos, y yo creo que sí, ¿no? Que es el que te hace valorar un poquito más. Y más en esa época, ¿no? Que tenías una PlayStation ahí por estrenar, con juegos de Dragon Ball, y lo que tenías de exponente era el Ultimate Battle 22 y esto. Sí. Y vale. Decías, hostia, y lo comprabas que tengo que conectarla, Super Nintendo a poner el Hyper Dimension. Edu, ¿es la mejor intro que se ha hecho nunca de Dragon Ball? Sí. Sin duda, sí, ¿no? Sí. O sea, es que es muy mítica, creo yo. O sea, creo que en animación está muy bien, los combates que representan están bien, la canción es extraordinaria. Es que, mola todo, ¿eh? O sea, incluso el enfrentamiento. Es que mola Trunks, tío, de GT. Es la única vez que mola Trunks de GT en toda su historia. Claro, porque lleva espada. Ya, claro. ¿Por qué no la tiene en el juego? Y luego nos quejamos del Aladdin, anda, que no somos hipócritas. Claro. Pero Edu, incluso, no sé, la aparición, el combate Piccolo contra Cell, o sea, es que está todo bien en esta introducción, ¿sabes? Es una sencilla maravilla. Edu, antes de despedirte, cuéntame un poco también tu impresión sobre Ultimate Battle 22 y cerramos el programa con eso. A ver, el Ultimate Battle 22 era un intento de hacer una cosa diferente con el Yashin Botoven de la Sega Saturn, ¿no? Porque te aprovechaba básicamente todo. Y no sé qué intentaron hacer ahí. Porque podrían haber hecho un port tal cual. Y encima aquí en la versión PAL nos cortaron todas las escenas que había. Ya, en modo historia. ¿Has revisionado las escenas, Edu? Porque, wow, son feísimas. Hostias, tío. Además es que ya teníamos cosas en PC Engine muy chulas, ¿no? Que yo entiendo que las capacidades 2D de la PlayStation no son excesivamente bollantes, pero bueno, tío, pero podría haber utilizado animación, ¿no? Sí. O sea, cutscenes del anime propio. Sí. No entiendo por qué con el motor del juego, o sea... Pero es lo que digo, no es un juego que tampoco está a la altura, creo. No. Y me parece una generación desaprovechada para los juegos de Dragon Ball, porque ni Shin Botoden tampoco los tuvo, a pesar de que es un juego que le pasa un poco más o menos como a Dragon Ball, ¿no? Que, con el Final Bound, ¿no? Que todo el mundo lo pone super arriba. Uh-huh. Y cuando vuelves a jugar a Shin Botoden de Saturn, también un desastre. Ya. Entonces, me parece... la generación de los 32 bits era como... Se está acabando Dragon Ball. Total. Y era una pena, porque es lo que digo, que entre Ultimate Battle 22 y Final Bout salió Hyperdimension en Super. Sí. Y ese juego sí que valía la pena. Uh-huh. Porque era un buen juego de Dragon Ball y un buen fighting. Nos queda en el tintero hablar de Dragon Ball Z Legend para otro momento. Y Edu, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage, amigo. De nada, hombre. Y siempre, servidor de ustedes se despide. Nos vemos la semana que viene con más Club Vintage. Gracias, Edu Pisa. Gracias a ti también. Gracias al otro Edu. Gracias a ti. Qué bonito. Todo queda en familia. Nos vemos, amigo, en una semanita. Cuidaos y adiós.